quien hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado, en manos de quien fue encendido aquel redoblante apagado. ¿Cómo están? ¿Quién vino a golpear a tu puerta? ¿Quién hizo sonar nuevamente? De triste sonrisa. ¿En manos de quién fue encendido? Desdentados cantares. ¿Quién? Cachera de antigua alegría. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? La cáscara. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Rasca. ¿Quién? ¿Quién? La cáscara. Rasca. La cáscara. Bailar de máscara, porque las risas, las risas, porque pintadas, pintadas, dicen por qué, porque revuelven y remueven la hojarasca, revuelven, renazca, matra, carnaval. ¿Cuál fue la explosión de platillos con coro de canto cascado? ¿Quién? ¿Quién fue el que arrimó los barriles? ¿En manos de quién fue encendido? ¿Que aguantan el nuevo tablado? ¿Quién hizo sonar nuevamente? El hoy es pirueta del tiempo. Pirueta del tiempo. Tablado que vuelve a poblarse. Vuelve. Tu marco de gente presente. Presente. Revuelven carnaval y revuelven. Pepino bailando está aquí. La hojarasca. Cachela dio el tono de vuelta. De vuelta. Con caras de corcho quemado, con voces de murgas resueltas. Resueltas. La cáscara. Raca, raca. ¿Rascás? ¿Cuánto? ¿Cuánto rascás? ¿Pica mucho? ¿Cuándo pica mucho? ¿Cuando no queda otra que arrancarse la piel a centellazos? Un poco te rasca la niña que fuiste, el joven que no fue, el viejo que grita desde el primer día y la sombra omnipresente de los amores. Al fin de cuentas, te das cuenta que aunque te rasques hasta sangrar el vacío, siempre se puede hurgar un poco más. Siempre habrá llagas picantes de madrugada. De golpe no estás. Nada más sucedió, borrachera fetal que tu muerte me deja. Con esta canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tu madera. Quisiera explicarte mi amor,

entrando atrás del primero. Siempre en voz baja he cantado, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo, si en la caña me bandea. Pero tratando un versiao, donde se cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito. Que quien se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, hágame con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes, ni encargos para el eterno. Tal vez, pasado el invierno, me dé sus flores el monte. Me ha costado unos cuantos gritos comprender la idea santa de que quien se larga a los gritos no escucha su propio canto. Me ha costado mucho ruido aprender a susurrar, y siempre me tientan el ruido y la sordera frente a la inmensidad del adentro. Me cuesta mucho el silencio. Escuchar es el privilegio lego del sabio. Sí. Ah, la angustia, la abyecta rabia, la desesperación de no yacer en mí mismo desnudo, con ánimo de gritar, sin que sangre el seco corazón, en un último, austero alarido. Hablo, las palabras que digo son nada más que un sonido, sufro, soy yo. Ah, extraer de la música el secreto, el tono de su alarido, la furia, afición que grita en vano, pues los gritos se tensan y alcanzan el silencio traído por el aire en la noche, nada más allí. Ah, la angustia, la abyecta rabia, la desesperación. Fernando Pessoa, 15 de enero de 1920, versión de Rafael Díaz Borbón. Con este amor que crece y no cesa, que va por el aire y el mundo atraviesa, para llegar hasta allí, de mi puerta a tu puerta, de mi pecho hasta vos, de tu verdad a mí. Con este amor tan hondo y amargo, que guarda callando mi herido costado, con una estela en los ojos, lo vimos nacer y aprendimos a ver, a escuchar, a querer. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo ver. Con este amor anduve mis años, quebrando silencios, cantando el espacio. Cada palabra en mi boca quería crecer y asomarse a vencer, a explicar, a dar fe. Con este amor hundido en mi entraña, que sigue buscando y siempre acompaña, lo soportaré para que puedas vos encontrar y tener lo que no tengo yo. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi amor, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Y así termina este primer bloque, o sea, así empezamos. El Te doy una canción de hoy. Jorge Lazaroff abrió con Baile de Máscaras, del mismo Choncho. Alfredo Zitarrosa, Explicación de mi amor, de Zitarrosa y Enrique Estrazulas. Más tarde, Soledad Villamil, Milonga del Solitario de Atahualpa Yupanqui, luego Oración, Pedro Aznar, y recién abrimos y cerramos con Jorge Lazaroff, con un tema de su autoría, ¿no? Con Este Amor, interpretado por Malvina Gutiérrez y Martín Messina. Abrimos y cerramos con Lazaroff porque, cuidado, no te pierdas, a la vuelta de la tanda vamos a hablar con Fernando Cabrera, y hablamos con Fernando Cabrera de este otro autor, o sea, Lazaroff, tal vez no tan reivindicado como otros, que luego de su muerte, nunca en vida, lo han sido, en el caso de Eduardo Mateo. Si te parece que Mateo estaba loco, en términos musicales, Jorge Lazaroff estaba re loco. Estaba loco y estaba consciente, en varios términos. Hizo música experimental, hizo, eso dicen algunos, otros podemos interpretar que hizo música a secas, tratando de cantarle a su tiempo con las cosas de su tiempo, y también a quienes venían atrás y a quienes venían adelante. A la vuelta de la tanda, Fernando Cabrera en Te Doy Una Canción.